miraba al cielo un día, también contemplaba al mar, y ambos en la lejanía parecían unirse por la inmensidad. El cielo sublime y callado, porque es el trono de Dios. El mar agitado y furioso pretendía apagar su radiante fulgor. Amigo, ¿a cuál perteneces tú? ¿Al cielo o al tempestuoso mar? No olvides que el cielo siempre es el cielo. Jamás lo ha de alcanzar.